Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa, Onda Cero. rosa.vientos@onda0.es para vuestros votos, vuestros comentarios, vuestras consultas. Las tendremos al final del programa de hoy. Estamos de lleno en este mes de julio, la primera parte, la primera fase de estos programas de verano, con contenidos nuevos, ya con algunos para el recuerdo, como esas informaciones que os hemos ofrecido en la tertulia, pero contenidos nuevos como esa entrevista con Alejandro Jodorowsky que hemos mantenido en la primera hora. Mientras tanto, ya preparando, ya encendiendo casi los motores, Martín Espósito, para llevar a cabo un mes de agosto al frente de la Rosa de los Vientos, que va a estar él, que va a ser un mes de agosto verdaderamente espectacular y verdaderamente interesante. Lo vais a disfrutar mucho, como esperamos que disfrutéis esta hora, a lo largo de la cual hay muchos y variados contenidos. Os hemos anunciado ese microrrelato. Hablaremos del Monasterio de Piedra, en Zaragoza, del Parque Natural del Valle de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. Son dos de las zonas, de los lugares candidatos a estar entre esas siete maravillas de la naturaleza que vosotros estáis decidiendo. Abriremos la biblioteca, hablamos de sueños con Laura Falcolara. Antes de todo ello, nos ponemos al tanto de la información relacionada con el mundo del cambio climático. Es, como siempre, el termómetro de la Tierra. En un fin de semana en el cual estamos muy pendientes y hemos estado muy pendientes de todos los incendios, numerosos incendios que ya han asolado algunas zonas y algunas regiones de la península ibérica. Por desgracia, por estas fechas, siempre tenemos que hacernos eco de estas informaciones. El balance de daños es bastante importante y esperemos, eso sí, que los incendios, muchos de ellos ya controlados, no continúen, no se reactiven, porque ha sido una serie de jornadas bastante complicadas en algunas zonas de Cataluña, también en el sur de España. Eso sí, ¿dónde está complicado? Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. Pues mira, a través, como estabas comentando, incendios, sobre todo en la zona de Tarifa, era lo que estaba ahora más virulento, y luego pues también en diferentes puntos del mundo, como son las inundaciones y los tifones, pues que uh-huh. están asolando los territorios, como por ejemplo las lluvias monzónicas en Pakistán, en la ciudad de Karachi, que es una ciudad de más de 16 millones de habitantes y sufre de un sistema de drenaje obsoleto y además pues deja partes de la ciudad vulnerables a estas inundaciones. ¿Qué ha pasado? Pues que ya de momento 26 muertos o más, porque tendrán que ir renovándose estas cifras según vayan hallando personas que hayan muerto, porque por lo visto, varias víctimas han perecido electrocutadas, ahogadas o por derrumbe de tejados. También en China están sumándose los muertos por las inundaciones que están pasando. Y por otro lado, pues tres personas muertas y más de 100.000 desplazadas en el balance del paso del tifón Molave por Filipinas. 100.000 desplazados. A veces el drama, nos quedamos en los datos de los fallecidos, que evidentemente son los más terribles, pero la historia de esos desplazados, que después no se continúa sabiendo sobre ellos, pero todas sus vidas cambian, tienen que dejar y abandonar sus casas, sus viviendas, por míseras que fueran en muchos casos, porque por desgracia es así, pero tienen que dejar atrás toda su biografía personal y buscar destino en un lugar nuevo. La verdad es que la vida cambia para 100.000 personas, que se hice pronto de un momento a otro por culpa de unas lluvias torrenciales en zonas en donde además de esos sistemas de drenaje Todos los efectos del cambio climático provocan que tormentas que antaño eran asimiladas por la naturaleza, al producirse esa reducción en las costas, al producirse esa deforestación, el agua no discurre por donde debe discurrir y entonces los afectados son las ciudades, son las casas, son las viviendas. No hay nada que sujete, que absorba esa agua, esa cantidad de agua torrencial. Entonces, pues claro, va buscando su curso natural y en ese curso natural están casas y están pues en seres personales y pierden todo, donde tengan dinero, los recuerdos, terrible. Desde luego. Más informaciones sobre el cambio climático y hablamos de árboles que se adaptan en función de las nuevas circunstancias. Pues sí, en este caso son científicos españoles. Los árboles, por lo visto, pues tienen una clara adaptación al cambio climático, según han puesto de manifiesto un estudio de la Universidad de Barcelona publicado en la revista Climatic Change. El trabajo elaborado por Octavi Planels y Emilia Gutiérrez apunta al hecho de que unas condiciones ambientales limitadoras pueden forzar la sincronización del crecimiento de los árboles con el clima y entre estos. El estudio muestra una posible fuente de error que se debería tener en cuenta para reconstruir climas pasados. Por lo visto, es posible que los anillos de aquellas épocas no reflejen las mismas condiciones ambientales favorables para el crecimiento de los árboles en la actualidad. Por lo tanto, los anillos de crecimiento registran todo tipo de acontecimientos ambientales puntuales, desde incendios a tempestades o plagas, con una precisión anual. De su estudio se encarga, es una palabrita un poquito complicada, dendroclimatología, es una disciplina que también permite estudiar periodos climáticos, cambios ambientales y procesos más complejos y difíciles de medir como la evolución del clima. Por lo tanto, cuando se coja un árbol y esos anillos que se supone que te están datando de la edad, pues hay que tener cuidado porque ya no es tan exacto, sino que el clima que están viviendo en la actualidad, como el que estamos pasando ahora de este cambio climático, pues aporta que no sea la datación exacta. Evidentemente, lo que genera esos anillos es una suerte de reloj biológico que funciona cuando las cosas a su alrededor, las cosas en relación al clima y en relación al medio ambiente, funcionan de forma normal. Al no funcionar de forma normal, pues digamos que esos anillos, esa suerte de reloj biológico, pues sufre una serie de alteraciones y los anillos es una demostración. Por cierto, hablando de desplazados por las lluvias torrenciales en Asia, el cambio climático ya está provocando migraciones. No las percibimos porque son procesos lentos, pero que a la larga tienen un efecto muy importante. Ya te digo, dicen que la Organización Internacional de Migraciones estima que habrá 200 millones de migrantes provocados por el cambio climático en 2050. Es un año que le están poniendo como foco para ir un poco revisando todas las cifras y se supone que cuando la población mundial llegara a 9.000 millones en este 2050 y otros en cambio sitúan el total en 700 millones de desplazados. Estas cifras son impactantes y pueden formar un cuadro de masas enormes y desesperadas que caminan distancias largas y, si es necesario, derribarán defensas fronterizas debido a que las tierras de sus patrias se secarán o quedarán sumergidas. Estarán buscando pastoreo apropiado y refugio y pues el asunto es que cada vez se hace más difícil con unas condiciones, con disputas locales, pues por ejemplo en África. África es una zona pues muy denostada, muy seca, y entonces, pues claro, entre que ya de por sí los clanes tienen difícil la supervivencia, pues si encima ya no tienen agua, imagínate. Un nuevo informe titulado En busca de refugio, realizado por la Universidad de Naciones Unidas, la Organización de Caridad Care y la Universidad de Columbia, enumera los lugares calientes de la ecomigración, que es como se está denominando. Son zonas secas de África, sistemas fluviales en Asia, el interior y la costa de México y el Caribe o las Islas Bajas en los océanos Índico y Pacífico. Además, un ascenso de un metro de los niveles del mar podría desplazar a 24 millones de personas a lo largo del Ganges, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Mekong, incluso pues a la zona, por ejemplo, del río Amarillo en Asia, donde está la cuarta parte de la humanidad. Y un crecimiento de 2 metros podría empujar a 14 millones de personas solo a lo largo del río Mekong en Vietnam. Y mientras el derretimiento del glaciar del Himalaya causaría inundaciones y erosiones río arriba, haciendo despegar el precio del arroz. Eso ya encima es otra consecuencia. Y de muy otros alimentos importante. Esenciales. Uh-huh. una consecuencia muy importante sobre la que en alguna de las tertulias Carlos Canales ha hablado, la repercusión que podría tener a nivel internacional ese derretimiento de los glaciares del Himalaya, precisamente porque derivaría en un cambio en los precios del arroz, que es el alimento fundamental de miles de millones de personas en todo el mundo, especialmente en esa zona de Asia, pero también muy importante, los precios de la exportación. Todo eso podría provocar a nivel geoestratégico una serie de cambios verdaderamente notables en el futuro del planeta. Así es, y luego sobre todo pues esa gente en el fondo pues se terminaría buscando la zona que estuviera más cerca, el territorio que estuviera más cerca, y es su supervivencia, con lo cual pues ya veremos a ver en ese año crítico de 2050 qué pasará. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tres y 16 minutos, 2:16 en la Comunidad Canaria. Os quedan solo 7 días. Tenéis que seguir votando, que está cada día más reñida la lucha. Al principio parecía que había algunos lugares que se manifestaban claramente predilectos por parte de nuestros oyentes, pero con el paso de los días prácticamente los 10 lugares señalados, con alguna excepción, están muy bien situados de cara a formar parte de esas 7 maravillas de la naturaleza, que es estupendo que las podáis decidir vosotros. Es 10 para elegir, que son rápidamente, Adrián, Silvia. La primera, Parque Nacional del Teide, en Canarias. Pues yo me voy también a Canarias y es el Parque Natural del Timanfaya. Ahora ya me quedo en Castilla-La Mancha, Parque Natural de los Canales del Río Mundo y de la Sima, en Castilla-La Mancha, ya lo he dicho. Después el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Yo en Galicia me quedo en la Playa de las Catedrales. Después el Parque Nacional del Monasterio de Piedra en Aragón, que será uno de los reportajes que escucharemos hoy. Y en Andalucía el Parque Nacional de Doñana. Después tenemos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, seguimos en Aragón. Y ahora yo me vuelvo otra vez a Galicia, a las Islas Cíes. Y por último, pues el Parque Nacional de Picos de Europa, que es Asturias, Cantabria, Castilla y León, porque comprende toda esa zona. Y en el Pirineo, Ordesa, Monte Perdido, en el Pirineo Orcense, el lugar sobre el que ahora mismo María Zargarán nos da más detalles y lo conocemos en profundidad. Amanece otro día más y ya son 5 las maravillas naturales que hemos visitado. Enfilamos la recta final de nuestro camino porque la semana que viene colgamos la mochila. Pero no adelantemos acontecimientos. Si ayer fue el Día de Galicia, hoy vamos a dedicarnos por completo a descubrir Aragón. Pisamos tierra firme tras el viaje de vuelta en ferry desde las Islas Cíes. En Vigo desayunaremos contundentemente sabiendo que por delante nos esperan más de 900 kilómetros para llegar a nuestro primer destino de hoy, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el Pirineo de Huesca. Tres horazas para llegar desde el aeropuerto de Vigo al aeropuerto de Zaragoza, casi las mismas que hemos tardado para alcanzar en coche el pueblo de Torla, desde donde comienza nuestra visita al parque, pero ya hemos llegado. A las 11 de la mañana hemos quedado precisamente en la avenida Ordesa, donde nos está esperando nuestro chofer guía Miguel Ángel para iniciar una visita en 4x4 al parque. Cabe destacar que las rutas se realizan por pistas de uso restringido, contando con la autorización de ayuntamientos y del organismo autónomo de parques nacionales. Hola, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, encantado de conocerte. Igualmente, ¿estáis listos? Porque no va a ser fácil. Por supuesto. ¡Qué miedo me das! Tranquilo, se trata de una ruta muy facilita. Además, es la más clásica del sector Ordesa. Comprende la pradera de Ordesa, las gradas de Suaso y la cascada de Cola de Caballo. La ruta se inicia en la pradera de Ordesa a una altura aproximada de 1.300 metros. El relieve irregular dibuja una senda despejada. Más adelante, el camino se divide en dos. El de la izquierda se dirige hasta la cascada de Cotatuero, que dispone de una caída monumental, pero no se trata de una cascada al uso, porque el discurrir del agua frota la piedra por toda la ladera, fruto de la leve pendiente de la montaña. Nosotros en este caso cogeremos el camino de la derecha. Atravesamos un frondoso bosque de abetos, hayas y pinos. Al salir, como si se tratase de un cuento de hadas, divisamos la cascada de Arripas. Nos encontramos ahora a 1.400 metros de altitud. A la derecha, un pequeño puente de madera cruza el río. Cerca hay una fuente donde podemos llenar la cantimplora. Ya podemos continuar. Sin abandonar la pista forestal, en suave pendiente ascendente se encuentran las maravillosas cascadas de la Cueva y del Estrecho. Seguimos subiendo. 1.480 metros de altitud. Continuamos hasta el precioso bosque de las hayas, con ejemplares centenarios. Los rayos de luz apenas alcanzan para atravesar la espesa copa de los árboles. En este punto se encuentra un pequeño refugio de montaña y un pequeño desvío a la izquierda de otro itinerario que nos llevaría hasta el circo de Catatuero. Proseguimos porque el bosque se va aclarando para desembocar en las famosas cascadas Gradas de Suaso. Es una maravilla natural creada a base de miles de años y que el río Araza se ha encargado de ir configurando a placer. La montaña da paso a prados alpinos y pino negro. Continuaremos en llano a través del espectacular Circo de Suaso. A lo lejos se divisan las cumbres de Monte Perdido y Cilindro. Ambos sobrepasan los 3.000 metros de altitud. Al fondo de este circo se halla la cola de caballo. El agua baja de lo alto de la montaña y finaliza en forma de una cola de caballo abierta. Desde aquí contemplaremos unas maravillosas vistas. A la vuelta es recomendable hacer un alto en el camino para reponer fuerzas en la grada de Suaso. Para el camino de regreso podemos tomar otro itinerario por la Faja Pelay, pasando por la senda de cazadores desde la cola de caballo, aunque no es muy recomendable si no estamos en buena forma, porque en su parte final hay un fuerte desnivel y nuestro cuerpo podría resentirse. Las laderas meridionales del Valle de Ordesa permiten excelentes vistas al cañón. Se llega a ella tomando en la pradera la pendiente senda de cazadores hasta el mirador de la proa de Calcilarruego. Es una ruta bastante bonita, pero con mayor dificultad. Se trata de un camino estrecho y que coge una altura bastante considerable. Yo personalmente no me voy a arriesgar porque luego nos vamos a tener que ir al Monasterio de Piedra y creo que por hoy ya es mucho. Hasta ahora. Bueno, un lugar extraordinario en el Pirineo. Pirineo que estuvo muy presente en esas votaciones. Después, finalmente, solo uno de esos lugares, pero posiblemente, sin demérito de los otros, uno de los más hermosos del Pirineo y uno de los más hermosos del país, en Ordesa, Monte Perdido, además con la ayuda de buena gente, ¿verdad? Siempre sí. En estos informes. Miguel Ángel, por suerte, nos tocó un guía de estos que hablan y que te explican perfectamente toda la ruta y se portó estupendamente. Es un lugar excepcional y bellísimo, desde luego. Nos vamos a Estados Unidos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Allí nos espera corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, esta semana, el pasado viernes, se marchaba uno de los grandes del periodismo norteamericano, del periodismo televisivo norteamericano, Walter Lalance Leland Cronkite. Así es, y sería pues exagerado y una verdadera mentira el reconocer que yo me metí al periodismo porque conocí a Walter Cronkite, ni mucho menos. Este que te habla, quizás se decidió a estudiar periodismo porque durante mucho tiempo oyó programas de la radio española como Peticiones del Oyente, o Los Porretas, o incluso Recuerdos de Niños. Quizás esos programas que en ese momento sonaban también. Elena Francis, ¿quién viene a recordar y admitir que oyendo a Elena Francis podía uno, varón, poder encontrar algo entrañable en la comunicación por la radio? Pero sí es verdad que una vez que comencé a hacer esta profesión de periodista, conocí la cercanía de Walter Cronkite, en Estados Unidos, a través de libros, a través de historias de la televisión, de su propia biografía, el Reporter's Life, la vida de un reportero. Y hay que reconocer que este era uno de los grandes maestros, un verdadero amigo, alguien que siempre que se dedicó a informar ponía a su profesión por delante y sobre todo a los espectadores, a los oyentes, porque él comenzó, fíjate por dónde, arrojando periódicos como esas imágenes entrañables de los niños norteamericanos con su bicicleta arrojando los periódicos por las calles de Houston. Y luego inició su andadura profesional trabajando en el periódico, en el Houston Chronicle, y después como reportero de radio. Y fíjate por dónde, era narrador primero de partidos de fútbol americano y luego también incluso hasta de béisbol. Y para saber, él no veía los partidos en directo, sino recibía una serie de notas por agencia de lo que estaba sucediendo. Y fue capaz, y era capaz de rememorar casi al instante cómo se estaba jugando un partido. Incluso antes de comenzar, llamaba por teléfono a las casas de los vecinos de Missouri, donde estaba, para saber cómo vestían los asistentes al partido. Hablaba con las mujeres y preguntaba cómo su marido, Mr. Smith, ha ido vestido al partido, para luego narrarlo como si estuviera en directo. La verdad es que Walter Conkrey ha hecho historia. Durante mucho tiempo, Bruno fue considerado, desde 1962 a 1981, cuando era el director de las noticias y el presentador del programa de noticias más conocido de la cadena CBS, el hombre en el que se podía confiar, en el hombre en el que más se podía confiar de Estados Unidos, porque realmente jugó un papel muy importante en la historia de esta nación. En las cosas buenas y las cosas malas. Por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, ese instante en el que se entera todo el país, y gracias a Walter Conkrey, de que el presidente John Kennedy ha sido asesinado en Dallas, y él dice que desde Dallas ha llegado la información de que John Kennedy ha muerto. Fíjate cómo eso sonó el día 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Luego reconoció que instantes después, cuando tuvo que decir que el presidente Lyndon B. Johnson, que era vicepresidente, sería el nuevo presidente de Estados Unidos, ahí se le cortó la voz y estuvo a punto de llorar en público. Los norteamericanos, evidentemente, sí lloraron al conocer la muerte de John Kennedy. Este hombre también tuvo una influencia muy, muy importante desde su lugar de periodista para cambiar la historia, para influir en la historia, Bruno, de Vietnam. Porque fue capaz, después de un viaje que realizó en 1968, de realizar un programa especial en el que informó a todo el mundo que estaba hablando en primera persona. Y les dijo esto que oímos. It is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. Les dijo, con el sonido ese del teletipo que estaba y que acompañaba la presentación de sus noticias, a este periodista le parece cada vez más claro que la única salida racional será la negociación, no como ganadores, sino como gente honorable, que cumplió su compromiso de defender la democracia e hizo lo mejor que pudo. Una vez que el presidente Lyndon Johnson escuchó estas palabras, le dijo a uno de sus colaboradores: he perdido a Walter Conkrey y he perdido al norteamericano de a pie. Y eso, Bruno, forzó a Estados Unidos a negociar con Vietnam, con el Vietcong, y a retirarse de Vietnam después de dejar a 58.000 de sus hijos en las selvas vietnamitas. Además, era un hombre con experiencia ya en conflictos bélicos, ya trabajó en el mundo del periodismo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero en Vietnam, como nos estás contando, cumplió además una enorme labor de concienciación sobre lo terrible que estaba ocurriendo allí. Seguramente esta información y algunas de las que hemos oído en estos días, como ese fallecimiento de John Fitzgerald Kennedy, cuando finalizaba ese telediario, ese informativo diario en la cadena CBS, lo hacía además con una frase que ha pasado a la historia, una frase sencilla pero que resume bien a las claras cuál era su faceta y cuál era su labor, contar las cosas tal y como ocurrían. Y así son las cosas, decía al final de sus informativos. Sí, es that's the way it is, esto es lo que hay, podríamos decir, esto es lo que hay. Es una frase que nadie más ha atrevido a repetir porque evidentemente nadie tuvo el peso y la influencia de Walter Cronkite, que por cierto era un gran enamorado del espacio, un hombre que en muchas ocasiones para escapar de la tragedia que debía de cubrir en la Tierra miraba al espacio, siguió muy de cerca las aventuras espaciales norteamericanas y precisamente hoy ya para vosotros estuvo siguiendo con mucho interés la llegada del primer hombre a la Luna. E hizo un comentario magnífico porque dijo en inglés: "Man walks on moon", el hombre camina en la luna, y despidió ese comentario con un "oh boy", satisfecho, lleno de orgullo, lleno de pasión y una sonrisa, apretándose las manos, que reflejaba la gran ilusión que tenía. Incluso en 1996, cuando John Glenn, el senador John Glenn, volvió otra vez al espacio, él abandonó su retiro para ser el comentarista de la cadena CNN que narrara cómo John Glenn volvía otra vez a volar y viajaba en uno de los transbordadores. La verdad es que el espacio siempre le apasionó y lo contó con mucha admiración. Y ya en su retirada, en sus días, en sus últimos días, hizo un comentario que yo creo que hay que dar mucha importancia, porque él quería que en algún lugar donde ahora se encuentre, quizá en el cielo, quería que cuando alguien se cruzara con él le dijeran algo así como: "¿No era usted Walter Cronkite?". Walter Cronkite se ha marchado y se ha marchado con él un verdadero maestro que ha influido realmente a muchos profesionales norteamericanos. Ha sido el gran creador de la palabra Anchorman, el presentador de las noticias, que ahora ya casi no existe. Y bueno, que a este periodista en la lejanía, primero en España y luego en la más cercanía aquí en Nueva York, tanto influyó y que nunca, nunca, nunca, nunca podrá ser ni una sombra de lo que este hombre fue. Y además de ser un hombre implicado, esto no quiere decir que fuera objeto de críticas, porque ganó el respeto absolutamente de todos, hasta de quienes no estaban necesariamente de su lado. Esto es muy trabajo de fondo, es decir, es trabajo de muchos años de ganarse ese prestigio por su calidad en el trabajo. Sí, sobre todo porque él tenía la teoría de que él era los ojos de la gente que estaban detrás de la pantalla, por lo cual lo que él hacía era simplemente ser un comunicador. No pensaba dar opinión. Lo hizo de una forma exclusiva cuando mostró su pensamiento y su opinión sobre Vietnam, con tanta influencia en la política norteamericana. Pero lo único que él hacía era intentar reconstruir para la gente lo que estaba sucediendo, sin influencia, sin política, sin comentario, sin querer explicar con carga ideológica lo que la gente podía ver con sus ojos. Y ese fue su mayor éxito y su verdadero trabajo, el que los más importantes fueran los oyentes primero, que le oían en la radio, y después también los lectores de sus crónicas que enviaba cuando estaba, por ejemplo, en Normandía, o cuando incluso el Pentágono le eligió para pilotar un avión en el que se bombardeó la Alemania nazi. Y él comentó de que se había terminado esa misión cargado de cartuchos vacíos de ametralladora que le llegaban incluso hasta las pantorrillas. Es decir, su misión era realmente, tanto en la radio como en el periodismo de agencia, como luego en la televisión, la de ser el testigo de las cosas que sucedían para explicárselo lo mejor posible a los espectadores, los lectores y los oyentes de la radio. Y yo creo que cumplió con creces su misión y por eso fue considerado el periodista más influyente en Estados Unidos del siglo XX, un hombre en el que se podía confiar y en el que se sabía que nunca quería engañar a sus audiencias y sobre todo se basaba siempre en la verdad. Y eso en muchas ocasiones es difícil de lograr en esta profesión. Y justo un día como hoy, pero de hace 40 años, en este mismo instante, nos imaginamos a Walter Cronkite muy atento a lo que estaba ocurriendo muy cerquita de la superficie de la Luna, porque el hombre, Neil Armstrong en concreto, estaba a punto de poner sus pies sobre nuestro satélite natural. Hoy, ya para nosotros, dentro de muy pocas horas, para ti, en Estados Unidos, se conmemora ese 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Cómo se están viviendo estos momentos allí en Estados Unidos? Pues va a haber muchos especiales, pero sobre todo también, Bruno, hay nostalgia... de gente que piensa que no es un momento de celebraciones, sino de recuerdos y de melancolía. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ese gigantesco salto de la humanidad que anticipaba Neil Armstrong, al final, pues no se ha cumplido. No se ha cumplido porque todos sabemos, el objetivo de llegar a la Luna era quizás luego utilizar este satélite como trampolín para otros mundos, para descubrir Marte, para descubrir Júpiter, para llegar incluso a otros espacios más lejanos. No se ha hecho así. El hombre dejó la Luna en 1972 y desde entonces no ha regresado. Y ya hemos dicho en este programa, tiene intenciones de hacerlo para el año 2020. Pero como dice ahora mismo el presidente Barack Obama, la NASA está algo perdida. Tiene que orientar sus objetivos, sus necesidades y sobre todo su dinero. Y claro, en momentos de crisis terrestre o terrenal, es difícil muchas veces pensar en lo que puede suceder allá arriba y que pueda ser un escape. Pero lo que él dijo, lo que Walter Cronkite comentó ese día del 20 de julio de 1969, poco después de las 9:56 de la noche, hora local del este de Estados Unidos, de aquí de Nueva York, fue que era un momento crítico para la historia de Estados Unidos, crítico también por los acontecimientos mundiales que sucedían en otros lugares, en el resto del mundo, pero y que la gente en ese momento estaba mirando hacia abajo. El momento de la llegada del hombre a la Luna provoca que la gente mire hacia arriba, que la gente mire a las estrellas, a la Luna, y que sea un espíritu que no se haya repetido casi nunca, o que quizá ya nunca se vuelva a repetir, un espíritu incomparable. Eso quizá fue el mejor legado de la llegada del hombre a la Luna, quizá el evento en la historia de la humanidad que para él mismo era el más importante. Agustín Alcalá, un día como hoy, 20 de julio, 40 años después de la llegada del hombre a la Luna, tantas informaciones. La semana pasada estábamos en ese especial contigo hablando de este aniversario y durante todo el año con muchísimas informaciones sobre la conquista espacial, conquista que esperemos que mire a lejanos planetas y a lejanos mundos en el futuro. Hemos hablado muchas ocasiones sobre este asunto a lo largo de la temporada contigo y de otros muchos. Ha sido un placer compartir todas estas conversaciones contigo y hasta la primera semana de septiembre, que nos volveremos a escuchar en la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, que será nuevamente un placer estar contigo. Agustín, muchísimas gracias por esta temporada pues, fantástica. Saludos, buenas vacaciones y con el año escolar, pues como los alumnos, volvemos de nuevo. Por supuesto, muchas gracias. Saludos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos ya en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dentro de un ratito, más largo, me iré a dormir, me iré a intentar descansar y llegará un momento en que entraré en la fase REM del sueño, en la fase del movimiento rápido de ojos, que coincide con lo que entendemos por sueños, ensoñaciones, a veces pesadillas, muy a menudo pesadillas, a veces casi siempre pesadillas, que las pesadillas no hacen más que reflejar a veces el nivel de estrés, los miedos, pero en nuestra mente está todo y los sueños son de verdad. Aquí tenemos una sección en el programa que se llama La Cara B, pero bueno, es la cara B de nuestra personalidad, ¿verdad? Pues sí, ciertamente sí. Fue Freud quien descubrió la importancia que tenían los sueños, porque antiguamente se pensaban que eran que no era más que la consecuencia de un malestar físico. Incluso se llegaba a decir que podía ser fruto de un caos mental. O sea, no se pensaba, no se valoraba en absoluto el significado de los sueños. Y los sueños, bueno, en esos momentos ya médicamente demostrado, dicen mucho acerca de los problemas psicológicos, psiquiátricos o incluso sobre el malestar o bienestar de una persona. Uh-huh. Son el puro reflejo de lo que llevamos dentro y muchas veces no somos capaces de expresar durante el día y lo sacamos, lo externalizamos a través de los sueños por la noche. Freud tenía una forma de interpretar los sueños, Jung posteriormente tuvo otra distinta, seguramente complementaria, aunque tenemos el concepto de que se enfrentaron en la forma de interpretar o de creer qué es lo que significaba. ¿Hay una sola forma de enfrentarse a la interpretación de los sueños o tenemos que interpretar el sueño como lo que realmente es, un holograma de nuestro cerebro? A ver, los sueños muchas veces no tienen un solo significado, depende muchas veces del contexto en que se sueña algo. No es lo mismo soñar que uno se ahoga, pues igual en una bañera, que soñar que uno se ahoga en un lago, soñar que uno está nadando. O sea, cada uno de los elementos que pueden aparecer en un sueño dependerá de todo el sueño completo y de cómo eso se contextualice y de la situación personal que la persona está pasando para que eso tenga un significado u otro. Indudablemente los diccionarios recogen los significados más básicos. Exacto. Pero si alguien tiene un problema y lo manifiesta en sueños, el psicólogo probablemente le aporte mucha más información que un libro, también tengámoslo claro. Porque la apariencia y lo que en un principio dice un sueño no quiere decir que sea la interpretación. Es decir, no, por ejemplo, si soñamos que nos persiguen físicamente, es decir, que vamos corriendo delante de alguien que está intentando correr más que nosotros para atraparnos, eso no quiere decir que estemos siendo perseguidos, pero sí que puede querer decir algo sobre cómo nos sentimos interiormente. O sea, la persecución en general puede significar inseguridad, miedo, puede significar que nos sentimos acorralados en cierta forma por una situación o que algo no somos capaces de gestionar correctamente algo que está pasando en nuestras vidas, pero también puede significar que ha llegado la hora de quizás poner los puntos sobre las is y empezar a encaminar el destino y el camino de uno en la vida. O sea, depende del contexto, puede significar una cosa o la otra. Lo mismo que soñar con la muerte, que es una pesadilla típica. ¿Quién no ha soñado con la muerte? No la propia, que sí que es un sueño bastante poco habitual, pero sí con la muerte de personas cercanas, de personas próximas. Eso no quiere decir necesariamente, hombre, a veces puede pasar que se trate de un sueño premonitorio, no. Lo importante es que tiene un significado también. Sí, o sea, puede pasar, como bien dices, que soñar con una muerte, pero bueno, todos los sueños puede pasar que sean premonitorios en un momento dado, pero si quitamos esa parte de sueños, que es una tipología de sueños en la cual no estamos ahora centrados, y hablamos del sueño normal y corriente, la muerte a veces incluso puede significar una liberación de una situación. O sea, cuando tú estás pasando una situación de estrés o una situación con muchos problemas y sueñas igual con la muerte, o tuya o ajena, puede ser que lo que estés haciendo es, al revés, liberarte. La muerte no deja de ser una transformación psicológicamente de esa carga que llevas encima. O sea, puede significar eso tranquilamente. ¿Quién no ha soñado en algún momento determinado? A veces pasa al comienzo del sueño, del sueño como ejercicio de descanso, no me refiero de las ensoñaciones, de estar poco a poco entrando en ese sueño. A veces cuando nos quedamos, por ejemplo, viendo la televisión y nos quedamos dormidos y pegamos un golpe, ¿no? Sí. No es lo mismo, pero muchas veces ese golpe coincide con un sueño en el que, por ejemplo, nos vemos cayendo por un precipicio o por un pozo. Bueno, esa sensación que describes, cuidado, porque puede atender a dos razones. Una es un viaje astral inconsciente que produce la misma sensación de caída. O sea, cuando, bueno, si conocemos más o menos la teoría del viaje astral, es que el astral, nuestro yo astral, se desprende del cuerpo, sale y va por su cuenta en cierta forma. Hay el cordón de plata. Entonces, cuando vuelve en sí, sobre todo cuando vuelve en sí, una situación de que te despiertas de pronto, es una vuelta brusca y te da la sensación de caerse. Y la otra es cuando soñamos con caernos. Y cuando soñamos con caernos, el caerse puede significar el que tenemos miedo a perder el respeto por los otros, o perder el respeto, o perder un estatus social quizás, o a perder una posición profesional también puede significar, o incluso puede significar una pérdida amorosa o financiera. O sea, normalmente el caer es la sensación de pérdida de algo. Exacto. O el miedo a perder algo incluso. Exacto. Esto está más asociado con la pérdida y con lo malo que lo que decíamos antes con el sueño con la muerte, ¿verdad? Exacto. A veces... la muerte no suele ser tan negativa. Sí. Y soñar con la casa. Bueno, la casa simbólicamente que representa a nosotros. Sí, a mí es uno de los primeros sueños que me impresionó, porque no me imaginaba que la casa fuera una persona, y sin embargo, pues es así, la casa representa a nuestra propia persona. Entonces, claro, en cada parte de nuestro cuerpo se supone que es una de las estancias de la casa. Por ejemplo, es curioso pues que por ejemplo el dormitorio tiene un significado obvio, como podemos imaginar, es una parte muy obvia de nuestro cuerpo, pero luego, por ejemplo, a mí me sorprendió ver que el ático representa la inteligencia, o el sótano el subconsciente. O sea, cuando una casa está vacía, por ejemplo, representa inseguridad. Y bueno, evidentemente, si la casa somos nosotros, todo aquello que veamos que ocurre en la casa tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros en la vida real. Soñar con la desnudez, la propia o la ajena. Curioso, también es un sueño frecuente, además, y además es un sueño que no tiene que ver con lo sexual, como podríamos pensar a priori. Realmente representa el no sentirse a la altura de unas circunstancias, de no ser capaz de afrontar un problema o de resolver algo en tu vida. Entonces te sientes, a ver, que psicológicamente... Desnudo, claro, ante te sientes eso. Desnudo. Exacto, ante en eso, el sentido, o sea, metafórico, ¿no? Que tiene lógica, o sea, es la sensación de sentirte desamparado, de no verte capaz de afrontar una situación. Y soñar con oscuridad. Bueno, la oscuridad es negativa en este caso, la oscuridad, sobre todo porque puede significar el fracaso. O sea, cuando soñamos con oscuridad nos advierte del posible fracaso, sobre todo en lo laboral. A veces también significa ignorancia, maldad, falsedad, miedo a lo desconocido. Y si en el sueño, por ejemplo, aparece un sol en la oscuridad, entonces quiere decir que se puede llegar a superar esos fracasos. Luego hay muchas interpretaciones, como decías anteriormente, en clave premonitoria o de aviso sobre el futuro relacionado con algunos de esos sueños, y muchos de ellos asociados a problemas de salud, a noticias que nos pueden dar sobre la salud propia o la salud ajena. Exacto. A mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia descubrir que la rana, que parece un animal de lo más, poco importante, pues la rana justamente es uno de los animales que en los sueños escenifica más fácilmente los problemas de salud. O sea, cuando veamos una rana en un sueño hemos de preocuparnos, porque quiere decir que algo no va bien. Sí. Y luego otro animal, no relacionado con la salud, pero que también tiene un significado curioso, es el oso. El oso, por ejemplo, es típico de los concursos, de los premios. Significa victoria sobre los enemigos. Es también un significado, bueno, no, al menos no literal. Muchas veces soñamos con una llamada de teléfono de alguien. Sí. Bueno, te suelen decir que cuando sueñas que te llaman por teléfono o que estás hablando por teléfono, normalmente tiene algo de sueño premonitorio, en el sentido de que puede ser que te van a llamar en breve diciéndote que algún familiar ha tenido algún tipo de problema o incluso alguna enfermedad. Y bueno, si oyes que suena el teléfono en el sueño, quiere decir que tienen que darte alguna noticia importante, que también es lógico. Eso sí que creo que es bastante obvio. Y el sueño del túnel también. Muy típico también. Yo creo que todos hemos soñado alguna vez con un túnel. Entonces, cuando soñamos con un túnel oscuro, y por ejemplo eso se da en una situación en que acabamos de dejar a nuestra pareja, nuevamente quiere decir que vamos a volver a reencontrar a esa persona. Si el túnel es corto, significa que van a llegar nuevas amistades. Y si vas andando por el túnel y tranquilamente, quiere decir que en la vida puedes encontrarte con algún tipo de tentación irresistible. Y es una advertencia, en este caso, el túnel, sobre todo. Otro sueño extraordinariamente repetitivo en sus diferentes fórmulas, acepciones y maneras de manifestarse. Tiene que ver con los dientes. Sí, además es un sueño bastante angustioso. Mucho. La gente que sueña que se le caen los dientes o que le pasan cosas en los dientes lo pasa fatal. Y bueno, nuevamente el soñar con los dientes representan la seguridad en nosotros mismos. Entonces a partir de ahí pues se deriva todo el resto de significados. Significan también nuestra felicidad cuando nos vemos sonreír en el sueño. Pero, por ejemplo, soñar que se nos caen los dientes representa el temor a hacer el ridículo. O sea, las personas, por ejemplo, que tienen un sentido de ridículo muy grande suelen soñar con ese tipo de situación. O, por ejemplo, cuando en los sueños los dientes también pueden representar, por ejemplo, la fuerza. Entonces, pues, porque los utilizamos, de hecho, bueno, para morder y para masticar. Y en este sentido, si en el sueño se caen o se rompen, significa que la vida real... no logramos que los demás escuchen nuestra opinión, no nos damos a conocer o no somos capaces de transmitir correctamente lo que queremos. Y bueno, y es un sueño frecuente, sinceramente, los dientes. Como hacemos otras semanas, una vez que hemos hablado del tema, en este caso del mundo de los sueños, pues vamos a invitar a llenar un poco la biblioteca a nuestros oyentes. Pues sí. Mira, tenemos varios libros. Empezaremos pues por el que hemos sacado recientemente, no llega a un año, en Cúpula, que es el libro de sueños, Descubre el significado de tu mundo onírico, de Amparo Castro. Luego también tenemos, por ejemplo, en Martínez Roca, El gran libro de los sueños de Emilio Salas, que es un clásico. O sea, hay que decir que por encima incluso del de Cúpula es El gran libro de los sueños, yo creo. Y también hay un libro que una gran amiga, que es Sueños, diccionario de interpretación de Clara Tavoces en Martínez Roca. Y también que menudo trabajo, libro. Menudo trabajo. Sí, porque que además tenía Clara ahí en el libro de Clara hay un añadido que a mí me gustó mucho en su momento cuando lo edité, que es el incluir relación de los elementos soñados con las frutas. Uh-huh. O sea, en todos los elementos, en todos los símbolos que tenga que están en el libro, ella relaciona eso con frutas y le da una serie de significados además de lo normal, uh-huh. que es muy curioso. Y la última sería La enciclopedia de los sueños de Armando Carranza, que se publicó otro clásico también. Sí, uh-huh. que se publicó en Planeta. Esas recomendaciones, sueños, descubrir el significado de tu mundo onírico, de Cúpula, autora Amparo Castro, El gran libro de los sueños, de Emilio Salas, el clásico por encima de todos los clásicos, y eso clásico. Que hoy solo hablamos de clásicos, en cierto modo, que es de Martínez Roca, y sueños, ese diccionario de interpretación de nuestra amiga, está muchas veces en estos micrófonos. Estuvo hace muy poquitas semanas, a raíz de la publicación del otro, de su nueva novela, en Minotauro, uh-huh. ese mundo de los sueños perfectamente dibujado, trazado y estructurado en esta obra, y también La enciclopedia de los sueños de Armando Carranza Martínez Roca. Laura Falcolara, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, en directora editorial en el Grupo Planeta. A vosotros. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Y seguimos visitando esos lugares extraordinarios, ahora maravilloso. Desde luego, Arián Zargalá nos va a conducir en la provincia de Zaragoza, bueno, a un lugar, a un paraje, bueno, el Monasterio de Piedra. Nos lo dice todo ahora Arián sobre este fantástico enclave. Se puede decir que ya hemos descansado un poquito. Esta mañana concluimos nuestra expedición por un paraje maravilloso como es el del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el Pirineo de Huesca. Ya estamos listos y con la mochila a punto para otra ruta, pero no nos vamos a separar mucho de la provincia aragonesa. A menos de 200 kilómetros de Huesca en sentido sudeste se encuentra nuestro siguiente destino, el Monasterio de Piedra. Atrás quedó Zaragoza, también Calatayud. Lo que no podemos dejar pasar es un pequeño pueblo llamado Nuévalos. Entre polvo y guijarros milenarios brilla el río Piedra a las faldas del sistema ibérico, de la misma forma que lo haría un collar de perlas atropelladas por los rayos de un sol implacable en este caluroso mes de julio. El parque que acoge el monasterio se divide en tres brazos marcados por el río Piedra y sus afluentes, el Mesa y el Ortiz. Buena parte de la vegetación natural de la zona, como los olmos y los chopos, han desaparecido pasto de numerosos incendios, aunque los montes circundantes aún conservan importantes formaciones de carrascal, romero, tomillo y aliaga. Campos de cereal, almendros y vides completan el paisaje. En el río Piedra podremos encontrar truchas, pequeños cangrejos y barbos. En los desfiladeros de Calmarza habita una de las mayores concentraciones de buitres leonados de la península ibérica. También hay nutrias, síntoma inequívoco de la pureza de las aguas. Mezcla de barroco, gótico, gótico renacentista y clasicista barroco. La mole pétrea se muestra orgullosa como joya central de este parque nacional. Como un oasis en medio de la nada, se alza majestuoso este monasterio fundado por 13 monjes cistercienses a finales del siglo XII y dedicada a Nuestra Señora la Blanca, gracias al empeño de Alfonso II y Pedro II el Católico y más tarde a la protección del Papa Inocencio III y del rey Pedro IV. Entre sus muros viejos y gastados, la sombra intenta calmar el fuego que arde fuera del monasterio para dar sosiego al visitante. Dejamos atrás el monasterio y enseguida el eco de las cascadas hace que me detenga a cada paso. El rumor del agua precipitándose al vacío crea toda una fantasía multicolor en mi mente que contrasta con la dureza de un paisaje vertical que amenaza con lanzarse sobre nosotros. La vegetación que refresca las orillas del río es frondosa y las grutas que jalonan el entorno suponen un remanso para el agua y el aire caliente del verano. El fluir bravo del agua cincela el lecho y las rocas a su paso buscando refugio en cientos de grutas horadadas por ríos pretéritos, al tiempo que diversión en decenas de saltos y cascadas. Atravesamos la Peña del Diablo y la Catarata de la Cola del Caballo, de más de 50 metros que oculta la Gruta Iris. A sus pies, el Lago del Espejo, que seguro guarda mil y un secretos. Más allá, la Cascada Trinidad, los Chorreanderos, el Baño de Diana, el Lago de los Patos, el Vergel, la Gruta del Artista y un rosario de otras muchas maravillas que sería absurdo enumerar sin escuchar al menos su risa líquida o contemplar su cara bonita. Por una escalera tallada en roca se asciende al Parque de Pradilla para contemplar la Cascada de la Caprichosa desde su arranque y luego descender por la Cascada de los Fresnos, volviendo nuevamente a la Cascada Iris. Es el reino del agua que nos ofrece sus centelleantes monedas y nos obliga a ser ricos, gracias a las sensaciones transparentes que hacen rebosar los bolsillos de la memoria. La música susurrada por el discurrir del agua entre las piedras y el canto de los pájaros se desliza en perfecta armonía por los oídos como el propio cauce del río en esta degustación que nos brinda la naturaleza. Entre marmitas de gigante, depósitos calcáreos de travertinos y rocas con aspecto de esponja por los carbonatos acumulados en el cauce del río, la criatura fluvial se desliza hacia el valle en busca de un hermano mayor que lo acoja en su seno. Sometido a la erosión continuada del agua y el viento, el paisaje muta a grano de arena que se precipita en el reloj de arena de la belleza eterna que mide el tiempo de lo verdadero. De las terrazas, unas naturales y otras no, podemos ver cómo se descuelgan especies arbustivas que también pretenden acariciar la superficie del agua como si de la mano de una doncella se tratara. La espuma blanca salta, brinca y danza como entre las piedras, derramándose como leche y regalando alimento a los ojos hambrientos de belleza. Mientras docenas de tonos verdes que decoran los caminos, saltos y senderos nos ofrecen su frescura como pago a la entrega y dedicación. De repente, el tiempo me traslada al siglo XIX como escribiera John Keats. Me demoro un momento en las tablas combadas que se apoyan en las orillas de un arroyo para mirar los dulces quehaceres de la naturaleza. Hay cataratas burdas, toscas, como las de Niágara en norteamericana, y algunas elegantes, dulces y armoniosas, como las del Monasterio de Piedra, que ha sido el lugar con el que hemos acabado este repaso con Arián Zargarán de las siete maravillas, que son las que vais a elegir entre las 10 que ya habéis elegido vosotros. ¿Cómo va, Silvia? Arián, ¿cómo va esa votación? Pues va fenomenal, ¿eh? Va fenomenal, va viento en popa toda vela. Así está un poco durillo, ¿eh? Con las del Niágara. Yo creo que de todos estos sitios que estamos describiendo, lo mejor que puede hacer la gente es ahora, el poquito que tenga de tiempo libre, visitarlos. Ojalá hayamos motivado eso en alguno de los casos, que ese es el objetivo, desde luego. Y bueno, ¿hacemos las 10 o leemos el top 7? Vamos al top 7, ¿no? Es una pena que tengamos que dejar a 3 en el camino. Pero ya viene siendo hora. Top 7 hasta ahora. Ojo, que quedan 7 días para votar todavía. Exactamente. De momento, en los últimos lugares tenemos al Parque Natural de Timanfaya, Parque Nacional del Teide y el Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, Los Chorros y Castilla-La Mancha. A partir de ahora, los que sí pasan ese corte, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos en Castilla y León. Playa de las Catedrales en Galicia. Parque Nacional del Monasterio de Piedra en Aragón. El Parque Nacional de Doñana, Andalucía. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también en Aragón. El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas en Galicia, lugar, Islas Cíes. Y en primer lugar, Parque Nacional de Picos de Europa. Bueno, en primer lugar, muy reñido. Eso es. Ya sabéis, por lo menos nos sirven de indicación y esperamos que os sirvan a vosotros para elegir. Quedan 7 días para esa votación. rosa.vientos@onda0.es en la dirección a la que os podéis dirigir y a la que se siguen dirigiendo nuestros oyentes para muchas cosas. Y rapidísimo, desde Zaragoza, José Félix nos dice que va a viajar a Panamá y si le podemos recomendar algún lugar con misterio en esa zona. No lo pensamos. No lo pensamos, pero hay, bueno, a nivel arqueológico en todo Centroamérica hay muchas cosas. Desde luego, aunque Panamá es un país chiquito, pero tanto al norte como al sur, yo sí le recomendaría que se buscara lugares con misterio, que ampliara su destino, porque es que estamos hablando de pocos cientos de kilómetros hacia arriba y hacia abajo, con ruinas arqueológicas relacionadas con los mayas extraordinarios. Pues en Panamá hay menos cositas. José nos escribe y nos dice: hola amigos, me gustaría saber cómo conseguir algún libro de Graham Hancock, pues me está siendo poco menos que imposible de conseguir, sobre todo lo sobrenatural. Muchas gracias y por favor responderme a mi correo. Desconozco ese libro, lo sobrenatural. De todas formas, el legado, el mensaje de los dioses está en bolsillo, está en ediciones B en bolsillo y se puede conseguir porque creo que todavía está en catálogo. Hay que buscar a través de las librerías porque no tiene ninguna novedad reciente, pero a través de las librerías en internet las puede encontrar. La semana que viene finalizaremos esta temporada de julio, daremos paso a Martín Espósito que os va a acompañar durante todo el mes de agosto. Silvia Casasola, Nian Zargarán. Hasta el próximo.